Baby, si yo ya no quiero verte, el amor se lo dejo a la suerte. Si una mujer a mí va a fallar, prefiero estar solito y viajar. Yo ya no quiero amor y te voy a olvidar, te voy a alejar. Dímelo, Germán, Nini. Tú te fuiste, me dejaste, me ignoraste, te alejaste. Y ahora que